Dejó de dar lata. Dejó de dar lata. Dejó de dar lata. Dejó de dar lata. Dejó de dar lata. Dejó de dar lata. Dejó de dar lata. Radio Cartón. Radio Cartón, transmitiendo cultura de retaguardia desde el barrio chino de Guanatos. Observatorio Humano con Ramiro Lomelí en Radio Cartón. Muy bien, ya estamos al aire. Buenas noches, como siempre, en viernes, aquí a través de radiocartón.com, desde Pavo 191, el barrio chino, en pleno centro de Guadalajara, donde se dispone diálogo, cultura, libros, actividades culturales, bueno, hasta, ¿cómo se llama? Molletes de autor, dice el gran Timón, el autor de la revolución cultural en esta pobre ciudad, Mao Zedong, a quien como, nos ha dejado, ¿dónde está? Nos ha dejado, sí, nos sentimos huérfanos, pero bueno, los saludamos con mucho gusto. De cualquier manera, aquí está su representante filial, que es Pavel Naikame, uno de nuestros mejores participantes en este programa, porque además de aportar juventud, aporta mucha inteligencia y mucho sentido crítico. Pavel Naikame, ya lo saludé, está también un tapatío que se llama Patrick, aunque usted no lo crea, y se apellida Guadalajer. ¿Cómo estás, Patrick? Estoy muy bien, con poquito de frío, pero no, poquito nomás. Pero ¿cómo tú puedes sentir el frío siendo originario de Escocia? De verdad, ¿Verdad que sí? Y sí, recién llegado de Zacatecas también. No chingues. ¿En serio? Ahí sí, sí hace frío. Pero yo paseo por la calle hoy y veo mucha gente con frío. Todo el mundo claro, se sí. está... Mira. Se está temblando. Sí. Y luego nuestro gurú, ¿no? Gurú, no líder espiritual. No, menos. ¿No? No, de espíritu, no soy espiritual. Dale un micrófono a ese. El señor... Sí. Con mayúsculas. Sí, por la edad. Jorge Ramírez León. Sí, buenas noches. Y luego, nuestro, pues, ¿qué les diré? Nuestro guía filosófico, nuestro sistematizador de nuestro pobrecillo pensamiento, que es Gabriel Arias Salcedo. Buenas noches. Todos son muy humildes, como ustedes acaban de escuchar. Bueno, yo quisiera proponerles aquí a los contertulios una especie como de, no sé si intuición, reflexión, percepción, idea que yo tengo de que México, como todos los países, como todas las naciones, y lo digo así porque quiero aprovechar aquí que está Patrick Oger, tenemos mucho que aprender de nuestras más antiguas tradiciones populares, ¿no? Yo por ejemplo digo que México tiene mucho que aprender de lo indígena, ¿no? Y esto suena un poco raro y entiendo que lo dice un mestizo, ¿no? Es decir, no un indígena puro, ¿verdad? Un mestizo. Pero me parece que en términos artísticos, en términos ecológicos, en términos artísticos, en términos religiosos, en términos filosóficos, en términos astronómicos, etcétera, etcétera, tenemos los mexicanos que aprender mucho de nosotros mismos. Y cuando digo de nosotros mismos, digo que tenemos mucho que aprender de los indígenas. Y luego tenemos mucho que aprender de todas nuestras tradiciones populares, que ya no son necesariamente indígenas, sino mestizas, que normalmente no escuchamos en los medios de comunicación masivos. Es más, ni siquiera en esta supuesta zona de libertad y de expresión diversa que es la internet y las redes sociales, ni siquiera ahí. Yo lo propongo como un asunto que me parece que México urgentemente debe observar y debe reflexionar para ver qué es lo que piensan mis muy ilustrados contertulios, ¿no? Que son Jorge, Pavel, Patrick y Gabriel y el Paquito, que es como... Tiene tanta sabiduría que es introvertido, pero o que nos regatea su sabiduría, pero bueno, ahí está sonriendo enfrente de nosotros. Yo no sé, compañeros, y creo, Patrick, que las ojalá te guste el asunto que propongo, porque tienes bajo tu brazo en este momento un libro de Robert Burns, que nos dice Patrick que es como, digamos, el Ramón López Velarde de Escocia, ¿no? Y hay ahí un reconocimiento de una tradición cultural, ¿no? Creo que los mexicanos también, como todos los pueblos, tenemos no solamente cosas por descubrir, sino también cosas por reconocer en nuestro pasado, que valen mucho la pena y que debemos observar no como expresiones dogmáticas, sino como expresiones incluso a revisar en términos críticos, pero que son muy valiosas. Con mucho respeto, por supuesto, para nuestros antepasados, ¿no? Porque cada quien respondió a su presente. Pero que hay cosas valiosas, riquísimas, riquísimas en todo sentido, incluso digo riquísimas en el sentido de sabrosas, pues, ¿no? Uh-huh. Así que les paso a ustedes los micrófonos, porque ustedes sí saben. Yo nada más propongo. Es que el presidente dispone y el Congreso. ¿O qué? ¿Cómo era el asunto? ¿Cómo dijo Fox? Por ahí va. Adelante. Yo podría como empezar, pero con una pregunta también, agregando una pregunta más para los. Para los ilustres ilustrados de esta mesa. Puta. O sea, que he escuchado el otro día el Raúl Bañuelos, que publicamos ahora, publicó La Rueda y el Viento en versión cartonera. Él asistió o presentó un libro de un compañero de él que era una poesía o una novela, me parece, como bilingüe, ¿no? Con un idioma indígena del cual, o sea, no me acuerdo el nombre, pero no uno de los más comunes, creo que uno de Michoacán. Y también traducido al español, ¿no? Entonces, y algunos han comentado, como que no, algunos escritores aquí, como que ven en esa literatura indígena como algo bastante novedoso, rica, como que emocionante así para la escena, el escenario literario nacional. Pero también he escuchado algunas críticas también de compañeros de aquí, no de esta mesa, pero que, ¿no? Amigos que han dicho, no, pero ¿qué es eso? ¿Qué es esa onda de la literatura indígena? O sea, ¿para quién? ¿No? ¿Para qué? ¿No? Ese tipo de onda. Seguramente una persona que no hable esos idiomas, ¿no? Y como hay muchos aquí, o sea, obviamente yo, pero también la mayoría de las personas urbanas no hablan esos idiomas, ¿no? Entonces, a lo mejor alguna de las críticas viene de ahí, ¿no? ¿Qué hay que hacer? ¿Hay que aprender esos idiomas para apreciar esa literatura? Entonces, yo no sé qué opinan ustedes también, si hay un boom en literatura intercultural, bilingüe, indígena, y qué opinan de eso como parte de esa pregunta más grande de cómo apreciar y aprender de lo indígena mexicano, ¿no? Bueno, yo creo que el país es una puta, porque por muchas razones. El país, no la nación, ¿verdad? Ajá, el país es una puta, sí. Y en las políticas públicas de la mitad del siglo XX, tal vez más, apareció el indigenismo como una condición a explorar para ser nación, ¿no? Pero prostituidamente, porque viene desde el Estado y viene para que se vacíe en los libros de texto de la primaria y hasta ahí llega. como casi una mera obligación y no como una como un proyecto real para el, no, no solamente el reconocimiento, sino para también el uso de la tradición indígena. Creo que la crítica esa que dices tú, Patrick, es razonable en ambas partes. ¿Para qué? A lo mejor no, yo creo que nadie va a hablar náhuatl o purépecha. Era en purépecha, ese libro que yo decía es en purépecha. O cualquier otra sí. Lengua indígena. Hay como 60 y tantos. Hay muchas. Sí, todavía hay vivas muchas. Hay hasta idiomas, porque es por el número de hablantes, ¿no? Pues no lo vamos a aprender, pero sí, de alguna manera, apreciar. A veces ni siquiera comprender. Es una cosmología o ¿cómo se dice? Sí, cosmología. Distinta, ¿no? El indígena aún, en esos momentos, tiene sus propias formas de o las indígenas, ¿no? Sí, porque son distintas de cada uno. Pero ¿no? En general tiene su propia figura del pensamiento. Y están integrados al sistema político, económico del país. Y deben de seguir. Y hoy hay una tendencia, incluso en el rock, en donde aparecen bandas de rock indígenas, en el estado de Morelos sobre todo, y otras partes de Oaxaca, que han llevado a la música indígena a una fusión más o menos rockera, y además con sus lenguas, mije, por ejemplo, de una supe, y no solamente de su lengua, sino de su propuesta, de su discurso. Entonces sí debemos de tomarlo como referencia para la comprensión de esta forma de ver el mundo y entender que es parte de nuestra propia nación, ¿no? De nuestro propio país. Sí. Pero creo que todas esas cosas en México se ven como olvidadas y se intentan olvidar. Y ya por último, también hay un desprecio, discriminación racial terrible, porque en México los indios son los inditos o los pinches indios, claro. Una mujer que no se viste moderna, se viste como una pinche india, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que eso puede pues mermar un poco a esta condición de ver a los indios como artesanías, ¿no? ¿Verdad? Y que de alguna manera la poesía pues nos mete un poco en ese carril, ¿no? Sí, yo observo en este tema, observo que la misma discriminación empieza desde el momento de llamar a su forma de comunicarse como dialecto, ¿no? Cuando sabemos que la única diferencia es, como decías Jorge, el número de hablantes, ¿no? Y si acaso alguna publicación que se reconozca y entonces se le da el calificativo o el adjetivo de idioma. Pero desde ahí empieza una discriminación que es muy sutil, que luego tiene manifestaciones muy burdas hasta el otro extremo, muy, muy burdas. Y claro, en esa condición el indígena se vuelve como lo es el otomí, como lo es el huichol, como lo es el purépecha, como lo es el chamula, o sea, huraño, desconfiado, ¿verdad? Se encierra en su mundo a sabiendas de que esa cosmogonía que él tiene pues no tiene que ver con estas manifestaciones culturales ya muy amestizadas de la que son ellos víctimas muchas veces, y luego se refleja esto cuando regresan, cuando vienen esporádicamente a la ciudad y se portan incluso agresivos, violentos, y no se diga cuando por ahí echamos una vuelta a sus comunidades y nos hacen ver nuestra suerte, ¿no? Entonces, sí veo una necesidad de echar una vuelta, una mirada hacia este aspecto de la cultura, o sea, esta parte de nuestra cultura, pero sin caer en el egocentrismo, ¿no? Como si nosotros fuéramos los protagonistas y ellos fueran los que nos van a ayudar a nosotros, los que nos van a, no sé, ser útiles en algún momento y como todo, ¿no? Ya que no sean útiles, pues los vamos a desechar. O sea, no es una cosmogonía o una filosofía o una manera de concebirse, debe ser no egocéntrica, no debe ser así dirigida hacia como si uno fuera el protagonista y ellos son parte de nuestra evolución, ¿no? A lo que hemos llegado, ¿no? Me parece esa actitud un tanto yo diría ingenua, ¿no? Porque no forman parte de nuestra cultura, o sea, ellos son la cultura también. O sea, en todo caso seremos nosotros parte de la cultura de ellos, ¿no? Quisiera, si me permiten, antes de enviar a música, no sé si Pavel o Patrick quieren decir algo, por supuesto, bueno, pero miren, hay una realidad nacional con distintas situaciones en cada región del país, ¿no? Porque no es lo mismo hablar del Bajío, del cual formamos parte, que hablar del centro del país, México, Puebla, etcétera, Estado de México, que hablar del sureste de México, ¿no? O el norte, el noroeste, etcétera. A mí me parece que nosotros, los que estamos aquí, ejercemos por lo que sea un cierto poder. Tenemos, por ejemplo, acceso a este tipo de tecnologías para hacer un programa, ¿no? Uh-huh. Vivimos en una ciudad hasta cierto punto tecnologizada, con infraestructura, con un sistema administrativo, político, económico, cultural, etcétera, etcétera. Y obviamente nos podemos definir como mestizos o criollos o yo no sé qué chingados. Yo no sé cuál sea el término en estos momentos, pues, ¿no? Me parece que ya no aplica ni mestizos ni criollos, ¿no? Porque ya no es momento de estar hablando de criollos. Pero sí estamos en una situación, digamos, más o menos privilegiada con respecto a los indígenas, en un espacio que es México. Y entonces, yo quisiera que este asunto se abordara no en los términos que tú planteas, Gabriel, que me parecen muy muy aceptables como riesgos, es decir, que porque no pretendemos definir la situación, no pretendemos ser los quienes vayan a definir qué es bueno, qué es malo, qué es bonito, qué, etcétera, etcétera, todos los adjetivos que ustedes puedan imaginar, todos, todos en todo el diccionario. No. ¿Cómo nosotros que ejercemos un poder accidentalmente, por azares del destino estamos aquí, en una situación económica, cultural, etcétera, etcétera, por lo que sea, por toda esta historia trágica y también cómica y también azarosa y todo, ¿cómo podemos aprender? Por eso insisto yo en el término aprender. Aprender algo de quienes desde la debilidad, y por eso dije antes de enviar a una canción, y ojalá la podamos escuchar aquí también, Jacob, para que la escuche Patrick, ¿cómo podemos aprender algo de personas que tienen una cultura viva? Sí, dominada, sí, humillada, sí, agredida, sí, todo eso. Pero muy resistente, y por algo es resistente, que a mí me parece que a pesar de que observamos como un pasado, resultan ser una vanguardia. Por eso yo decía, no sé si lo dije al principio del programa, que me parece que tenemos mucho que aprender de ellos en términos ecológicos, es decir, de nuestra relación con la naturaleza, que tenemos mucho que aprender de ellos en términos estéticos, que tenemos mucho que aprender de ellos en términos quizás políticos, etcétera. Pero cuando digo aprender de ellos, digo aprender de nosotros mismos, porque ellos están en nuestra sangre. O sea, ellos, sí, claro, los observamos como nuestros primeros extranjeros, y me duele decirme, o sea, sé lo que estoy diciendo, pues, ¿no? No, sé lo que estoy diciendo. Y sé que es hasta despectivo, sé que es ofensivo, sé que es una continuidad de la imposición, del poder, del imperialismo, de la conquista, de todo eso. Sí, esta es la realidad. ¿Cómo podemos formar una nación que se reconozca en su diversidad? Pero además una diversidad que tiene que nos ofrece mucho aprendizaje a los mexicanos de hoy, en un mundo globalizado que tiende a uniformarnos y a volvernos homogéneos. Porque en eso tan local, tan específico, tan pueblito, tan lo que ustedes quieran, hay enseñanzas tremendas, ¿no? Muy fuertes, culturalmente hablando, y anímicamente hablando, espiritualmente hablando, estéticamente hablando. Y te digo todo esto porque creo que en este mestizaje se observa que ellos están en la savia de este árbol. Vamos escuchando esto, que son las balonas o las bolas surianas. Adelante, Jacob, por favor. Tanto estudiar, yo mejor me voy pa'l norte. Ay, las de Caín fui a pasar sin visa ni pasaporte. Muchachos, son de vas. Ay, mi jefe con ti más sentencia ya me tenía. Las cosas que me decía. Ay, nomás te vas pa'l norte, quién sabe si lo soporte. Voy a estar guardando una chinga aquí esperando nomás a que te deporten. Ay, que les cuento, compañeros, con todo y todo me fui. Ay, entonces conocí cuánto nos quieren los güeros. Te echan sus perros hueseros. Ay, nomás llegué a la frontera y que pego la carrera. De mí los gringos, y aunque me seguían a chingos, me les pelé como quiera. Ay, ya están llegando del otro lado a buscar chamba, se ha dicho. Ay, no crean que es capricho, pero nada me ha gustado. Puro trabajo pesado. Ay, con eso de la poda, me apararon una joda. Ay, a buscar comodidad, yo me voy pa' la ciudad, trabajar no me acomoda. Chambear llegó el primer día de raya. Ay, la migra que nos jalla y al bote fuimos a dar. No alcanzaron ni a pagar. Ay, mejor morirme quisiera, pensar que mi apá me espera. Que quería regresar con dólares pa' gastar y presumiendo una güera. Ay, me despido de la raza con el canto de las ranas. Ay, mejor me quedo en mi casa pa' cuidar a sus hermanas. Bueno, esto de las balonas, que también bolas surianas, balonas, etcétera, es apenas una de muchas expresiones artísticas, musicales que hay todavía por este país, afortunadamente, y que nos muestran la gran diversidad cultural que hay en México. Lamentablemente, una diversidad que nunca se manifiesta en los medios masivos de comunicación. Porque los medios masivos de comunicación son unos pendejos, ¿no? Que quieren hacer negocio y que se inscriben en esto que llamamos industria cultural, de la cual en Jalisco nuestro campeón es Raúl Padilla López, que a mí no me van a convencer jamás de que es el gran promotor cultural, porque al contrario, es el gran dispromotor o antipromotor, yo no sé cuál sea el término correcto, cultural en Jalisco. Pero yo quisiera aprovechar una experiencia que tuvo Patrick aquí en México. Platícanos, Patrick. ¿Qué experiencia? De las cuales esta que decías, he tenido muchos. Esta que decías de la rocola, que tú esperabas encontrar otro tipo de música y encontraste... Sí. No, que estuve en una buena cantina ahora hace poco, hace unos días, una recomendación del señor Fong, que es de la cantina de 15 letras en Zacatecas. Pero tenía mucho el lugar, pero muy rico en arte, una especie de galería de arte, ¿no? Cantina, pero la música que ponían en el tocadiscos, como que no encontrábamos música como esa que hemos escuchado ahora, ¿no? Sino que había mucho pop español, mexicano, mucha banda, y mucho, bueno, mucho pop español y eso, todo eso también. De hecho, banda como género, como que me cuesta, como banda para mí es, en inglés se dice banda a cualquier grupo de música, o sea, banda es equivalente a grupo, ¿no? Es como decir, ¿te gusta banda? Es como decir, te sí, gusta no, música, ¿no? Te gusta entonces las líneas así del género de banda no se los saco, pero me voy dando una idea, ¿no? Como que llevan una suerte de uniforme, ¿no? Muchas veces, sí. O algo así, ¿no? Lo que sucede es que esa cosa, no sé si sea género, proviene de la música popular de dos lugares. Uno es Oaxaca. Ajá. Y el otro es San Luis, es Sinaloa. En donde la agrupación, el tipo de música sí está denominada desde hace no sé cuántos, tal vez siglos, y es una música con instrumentos, ¿cómo le llaman estos? El viento. De viento, y incluso unos muy especiales. Y tiene que ver, Jorge. De metal, ¿no? ¿Cómo perdón. Se dice? Metal, sí, brass, como sí, en inglés. Como y perdón, Jorge, pero tiene que ver con influencias europeas, ¿eh? Porque estos... Me vas a echar la culpa, ¿eh? No, sí. No, yo no estoy criticando esto de banda necesariamente. No. Más que no encontraba música... No, es que la música, esta banda sinaloense... Es muy hermosa originalmente, sí. ¿No? Y tiene que ver con influencias europeas por los instrumentos. Claro. Es digamos una orquesta, sí. O una orquestita. Sí. ¿No? En inglés se dice brass band, no sé cómo haciendo referencia al sí, metal quizás, de los instrumentos. Sí, ¿no? quizás tenga que ver con eso. Se dice algo sí, también. Sí, me parece correcto lo que dices. Es una tradición, ponele, de los trabajadores, de los mineros, también del ejército, sí, sí. De policía. Sí, sí, por ahí va. Pero que luego se regionalizó aquí se localizó en términos de lo local, ¿no? Y generó un asunto pues muy bello y muy interesante, pero que luego se degradó, entre otras cosas, por la cultura del narcotráfico, ¿no? Sí. Como mucha cultura se ha degradado por el narcotráfico en México, ¿no? En México. La música norteña, que tiene que ver mucho con Texas, ¿no? Estados Unidos, el country, eso es mexicano originalmente. El country es mexicano. Es más, una anécdota, algo que estaba circulando en esos días por internet, es que frente a la decisión de Donald Trump a trasladar la embajada de Estados Unidos, que hablábamos de esta mañana, sí. A Jerusalén, que salió una nota satírica, ojalá que fuera verdad, de que en respuesta a los palestinos iban a reconocerlo, ¿viste? Sí, reconocer a Texas como, Texas como parte de México, ¿no? Y ahí decía que no, porque son pueblos que están en guerra desde hace mucho tiempo y los mexicanos tienen una suerte, una afiliación muy fuerte, no, pero, sentimental a Texas y sí. Además la población es mayoritariamente mexicano, hablan español, entonces sí vamos a hacer eso. Pero mira, ojalá Texas, que fuera verdad. Texas, California, Nuevo claro, México, sí. Son mexicanos sí. Y hay una versión de que el jazz, ajá. O sea, estamos hablando de un asunto tremendo, ¿no? El jazz tuvo su origen realmente, hay una versión, digo, por eso digo y reitero, una versión de que el jazz es una derivación de la música original mexicana combinada con los ritmos africanos de los esclavos que llegaron a Estados ¿sí? Unidos. De hecho, el uso del contrabajo en el jazz, según esta versión, tiene su origen en el tololoche mexicano. Tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, ¿no? Hay una versión y es muy seria al respecto, ¿no? Y todo esto tiene origen indígena, por más que, o sea, aceptamos, reconocemos, celebramos, admiramos la línea española en nuestra cultura, que incluye nuestro lenguaje, ¿no? Por una imposición también, no renegamos del español, es maravilloso, pero ya basta de ver moros con tranchete, ¿no? En este país. Cuando las tradiciones son conscientes, cuando las los acontecimientos, pues, que recuerdan y que evocan, son conscientes, entonces valen mucho. Pero yo observo también en la sociedad que hay una mezcolanza, esa es la palabra, de tradiciones, incluso grotescas, ¿no? Porque Les comentaba que el día de hoy me tocó ver un evento en donde una procesión de danzantes en Tetlán bloquearon el tráfico por buen tiempo, ¿sí? Y a mí se me hizo sumamente grotesco, de hecho desagradable y de mal gusto, y algo más, porque lo estruendoso de los cohetes es molesto. Entonces yo pienso que habría que hacer una revisión hacia las tradiciones. Entiendo que hay que hacer una búsqueda con el propósito de encontrar aprendizaje, sí, pero también es ir desechando y es ir, ¿por qué no?, echando al bote de la basura muchas, yo diría, pseudo tradiciones o que en la actualidad son muy cuestionables porque invaden a los demás. Creo que son hasta cierto punto irracionales, son totalmente, no sé, arbitrarias. Entonces habría que hacer una revisión, ¿no? De hacer un rescate. Gabriel, yo diría que lo que pasa es que también lo indígena padece de la sumisión. O sea, digo, en estos momentos podemos, desde hace mucho, podemos escuchar expresiones culturales indígenas que es un producto de la sumisión. De la sumisión ante lo español, ante la religión cristiana, etcétera, ¿no? Y ahora, lamentablemente, tú ves, por ejemplo, tradiciones como ¿cómo se llaman estos? ¿Los matanchines o los tastuanes? Bueno, los tastuanes y los matanchines, que también se da mucho en Hidalgo y por allá. Que luego salen así con... Porque se figuraban, ¿no?, de manera muy extravagante, muy lúdica. Y ahora se figuran o se disfrazan, por decirlo de manera más, común, pues no sé, de brujas, ¿verdad?, pues más en esta personajería, de Hollywood, ¿no?, Santa Claus y la chingada, de mamás así, ¿no?, uh-huh. Que no tiene nada que ver en estricto sentido con lo mexicano, pues, ¿no? Yo he visto matlanchines, por ejemplo, disfrazados de Superman, ¿no? Sí, pero la cultura es dinámica, ¿no? Y quiénes somos nosotros para buscar y buscar la autenticidad en lo indígena, porque es uno siempre está buscando eso, pero son personas de carne y hueso que están puestos en una cultura, ¿no? Que no es una cultura muerta, sino una cultura viva que uno sí puede como... No estoy diciendo que no podemos pasar un criterio o hacer un críticas, ¿no? No, para eso nos parece mal, pero tampoco podemos pensar que ellos por nuestro o por, no, por mí o por lo tuyo, que son posiciones, historias distintas, ¿no? Desde un mexicano, un escocés, pero nosotros buscamos que ellos deberían estar leal a una idea que nosotros parecemos que es lo original, lo auténtico, lo indígena, ¿no? Porque bueno, sí. Y quiero aprovechar ese comentario que haces, Patrick, porque en ese sentido es que a mí me parece, Gabriel, aún valioso intentar aprender algo de nosotros mismos frente al nosotros mismos diferente, que son los indígenas, aún con ese tipo de influencias. Uh-huh. Que ellos integran y que expresan de forma diferente, pues, ¿no? Porque el Superman de ellos no es el Superman de Hollywood. Exacto, es claro. Otro Superman. Ya cuando uno lo adapte, ya toma su propia forma. Es otro. Pavel, andas muy desvelado, Pavel. Dice que la filosofía duele. Tenemos que hablar del desvelo, porque Pavel anda perdido, ¿no? Pues no, yo no le veo ninguna pinche virtud a la tradición. Lo siento, ¿no? Acá... A ver. No, no creo que sea de ese modo, pues. O sea, no creo que haya que ir al rescate de nada. No lo veo de ese modo. Creo que, por ejemplo, está Nestroza, ¿no? Que es zapoteco de nacimiento y luego es introducido al español, pues, ¿no? Y para mí es un escritor fantástico, pues, ¿no? Que escribió Los hombres que dispersó la danza. Y en el primer capítulo de Los hombres que dispersó la danza, Nestroza habla de la biningulaza. Que la biningulaza, dependiendo de cómo pronuncias el acento, pues tiene muchos significados en zapoteco, pues, ¿no? Pero que en general designa una serie de hombres que existieron hace muchos años, ¿no? Y que tenían cualidades heroicas, ¿no? O sea, biningulaza sería como el héroe griego, pues, ¿no? Pero de los zapotecas, ¿no? Que eran hombres, que eran casi como gigantes y que eran los que lograban las grandes cosas, pues, ¿no? Por supuesto que los biningulaza, pues, no existen, ¿no? En español. Pero en zapoteco sí. Y, por ejemplo, yo pienso en Heráclito, ¿no? Porque esa es mi tradición, ¿no? Que decía una mamada de que el camino para arriba y el camino para abajo son uno y el mismo camino, ¿no? Entonces, ¿cómo puede darse en una realidad, ¿no? Donde lo que en realidad hay es una zanja en la tierra, pues, ¿no? O sea, lo que de verdad está ahí es una zanja en la tierra, pues no un camino, ¿no? Pero este además tiene esa característica de ser un camino y de ir en dos direcciones distintas, pues, ¿no? Y todo eso sin jamás caer en contradicción, ¿no? Entonces, a mí me parece que más que un rescate, tiene que ser un acceso, pues, ¿no? A los elementos, pues, de su realidad, ¿no? Ahora, me parece que como escritores, pues, ¿no? Y peor aún, ¿no? Como agentes políticos, pues no se puede permitir a un individuo tener identidad, pues, ¿no? Y mucho menos una identidad cultural. Porque si la realidad trabaja un poco como extensión o no de la cultura, entonces necesariamente vas a pensar en español, pues, ¿no? O necesariamente vas a pensar en zapoteco, o necesariamente en inglés, pues, ¿no? Entonces, eso es parcializar la realidad, pues, ¿no? O sea, la realidad no está escrita en español, y la realidad no está escrita en inglés, y la realidad no está escrita en zapoteco, pues, ¿no? O sea, todas esas son farsas, pues, ¿no? Está escrito en todos los idiomas. Está escrito en todos los idiomas, ¿no? La realidad. Entonces, pues, si no hay un abandono de la identidad lingüística o de la identidad cultural, no puede haber un verdadero rescate de ni madres, ¿no? O sea, yo... Puedo, oye... Yo creo que a los cadáveres hay que darles la espalda, pues, ¿no? Sí, claro, sí. Por supuesto. A ver, nomás... Pavel, es la primera vez que se habla aquí de rescate. Sí, es verdad. No, yo nunca he hablado de rescate. No, es verdad. Sí. Jamás he hablado de rescate. Yo digo aprendizaje de nosotros. Mm. Bueno, es que nosotros aquí podemos aprender de los escoceses. Mucho. Igual podemos aprender de los tarahumaras, de los seris, de los wiraricas, etcétera. O sea, de los mayas. También, por eso dije que son nuestros extranjeros también. Son nuestros otros. Yo cuando me los encuentro en el camión, en el camión urbano, aquí en Guadalajara, uh-huh, y van hablando en su idioma, no les entiendo ni madre, son mis extranjeros. Claro. Pero puedo aprender, pero me dispongo para aprender algo de ellos. Claro, claro. No hablo de rescate, porque el rescate es un asunto del gobierno que inventó ese nacionalismo que ya decía... Es como que, un asunto heroico, sí, ¿no? Sí, que refería Jorge. No se trata de eso. Se trata de cómo veo al otro y puedo disponerme, abrirme para aprender algo de él. Yo utilicé la palabra rescate porque aquí utilizaron casos muy específicos, ¿no? Dijeron, ajá, que hay una serie de indígenas que se están disfrazando como si fueran a ir al Halloween, ¿no? No, no sé, pero, pues, ¿no? Pero al final lo aceptamos, ¿no? Claro, claro, claro. Porque dijimos que es su derecho a convertirse en lo que quieran y a convertir incluso la integración de expresiones culturales ajenas en lo que ellos quieran. Porque siempre ha habido un sincretismo. Sí, ¿no? Porque esa idea, pero hubo un sincretismo antes de que se cruzaron los españoles y los indígenas también, porque los indígenas mismos entre ellos hubo sincretismo, ¿no? Eso, porque esa idea de que eran pueblos aislados, que no habían contacto entre ellos, ya como estudios más recientes han como dado la mentira a eso, de que no, había mucho, había comercio, había como intercambio, había un montón de cosas, ¿no? No, y había además una transición de un modelo cultural a otro, incluso está dividida la historia de indígena en horizontes culturales, no está dividido en eventos de guerra o de otro tipo de eventos, sino en las transformaciones culturales, y debemos entender, yo supongo ahora, también desde esa óptica, ¿no? Que pues ver si al indigenismo o a los indígenas sí como un elemento de aprendizaje, pero también un elemento real, como dice que está aquí, como dice Pablo, que está aquí real, en nuestra condición, pero esa condición también tenemos que entender que es una condición transculturizada, ¿no? Y que está transculturizada por simple inercia y también por el efecto del capitalismo y por el efecto del capitalismo norteamericano. Y sin embargo también tendríamos que observar que yo creo cómo es la conducta de un indio, ¿no? Y lo digo, no lo digo de manera peyorativa. Mi padre nació en Arandas y por eso tengo algo de mestizo, pero por otro lado tengo una cercanía más hacia lo indígena, pero no solamente racial, sino por donde los pueblos en los que viví en mi niñez y en mi juventud. Y creo que una cosa que yo aprecio mucho, como diría Ramiro, como aprendizaje, es la independencia de los indios. Sí. Los indios no son obreros, los indios no son empleados de nadie, sino que traen su cultura, sus artesanías, su comida, etcétera, para vivir de él, ¿no? Para comerciarlo en todo el mundo casi. Y yo creo que deberíamos de también entender, bueno, yo creo que asumir que también son como nosotros, ¿no? Una fase más de la transculturización, ¿no? A mí me parece muy interesante, por ejemplo, cómo ellos... Y también voy a hablar así como si yo estuviera realmente de otro lado, como cuando decimos la gente, ¿no? Como si yo no fuera gente. Yo veo en ellos muy interesante cómo buscan esa independencia de la que tú hablas, Jorge, pero incluso la llevan más allá, ¿no? Porque desechan muchas necesidades creadas, se ríen de muchas necesidades creadas de quien llega ahí, ¿no? No sé, el uso de calcetines, por ejemplo, para ellos puede resultar ridículo, ¿no? Ridículo, ¿no? Yo, por ejemplo, fui objeto de una burla de varios niños huicholes porque precisamente se reían de que yo estaba lavando en el río mis calcetines, ¿no? Cuando se supone que ahí no lavas nada porque hace un frío terrible. Entonces ahí simplemente ir al río y mojarse las manos es toda una hazaña, ¿no? Y yo hasta al tiempo entendí que efectivamente hay una ridiculez en eso. Entonces, a mí me parece interesante que en ese observar culturas milenarias, culturas muy ricas, muy diversas, muy diferentes, se encuentran ciertas coincidencias o no sé cómo llamarle, similitudes en cuanto a cómo resolver la vida, la realidad que, como dice Pavel, se presenta y no tiene idiomas, ¿no? Entonces, la manera como ellos eligen vivir su vida o vivir el momento, a mí me evoca, recordando un poco el contacto que he tenido con algunos indígenas, me evoca pensar en una... visión alegre, por ejemplo, como la canción que escuchamos, ¿no? Yo agregaría a lo que tú dices esa búsqueda de la independencia, esa búsqueda también de la alegría y como si fuera el sentido también de la vida o como lo entendería Platón, la búsqueda de la belleza. La búsqueda de la belleza, pero en una perspectiva no maleada, no manoseada, sino una belleza que es natural, que es inmediata, que es además gratuita, porque a mí me tocó ver cómo ellos apreciaban precisamente, la luna, el sol, el viento, los árboles, la vida misma, ¿no? Entonces, yo creo que en hurgar en este tipo de culturas, uno puede, uno me refiero a los mestizos, los occidentalizados y los que estamos aquí, podemos sentirnos obviamente diferentes, gozar de esa diferencia, pero ahí está, ¿no? O sea, ahí está la comparación, ¿no? Usas calcetines o no usas calcetines, en fin, y esto se traslada a muchos aspectos de la vida cotidiana, ¿no? Y yo creo que hay mucho, que tendríamos mucho que cuestionarnos incluso como cultura, ¿verdad? En base a la crítica barata que les hacemos, porque yo insisto, hay una discriminación muy sutil desde el momento de llamarles indígenas, por ejemplo, ¿no? O indios, ¿no? Oye, o indios, oye, Gabriel, pero lo que tú dices tiene también, le abona mucho a lo que dice Pavel, ¿eh? Porque yo recuerdo que tú dijiste, hay que ver esto con sentido crítico. Uh-huh. Y también la tradición no es dogma, ¿eh? La tradición la podemos mandar mucho a la chingada. La memoria la podemos totalmente mandar a la chingada. Y no sé si ustedes recuerdan, pero yo dije, en los indígenas, en su cultura, hay mucha sumisión. Sí. Hay muchas cancioncitas mamonas a la Virgen de Guadalupe, ¿eh? Que son pura sumisión. Pero a ver, estamos como, creo que no podemos terminar el programa sin mencionar, por ejemplo, la candidatura de Marichuy. Sí. Y toda esa onda de que no es sumisión, de que es resistencia y de que del hecho de que una cosa que podemos aprender de ellos es esto, su resistencia, que es el mismo que, bueno, el mapuche en Chile, ¿no? Hace muchos movimientos como se nutren también de la resistencia de los mapuche, ¿no? Y no sé qué opinen de esa candidatura. O sea, yo, por ejemplo, yo la vi ayer en Zacatecas, ¿no? Le vi presentar con un consejo indígena, varios representantes. Ah. Y yo como lo veo muy bien, como que deberíamos estar, sí. o la gente de aquí debería estar orgulloso que alguien de Jalisco esté elegido como candidato, como representante, sí, del Consejo Nacional de Tuxpan, indígena, ¿no? Sin embargo, Patrick, mira. Pero a pesar de eso, yo aquí he escuchado algunas críticas como hacia ella, como que por el hecho de que ella esté asociado a los Dilitesu o algo así, o que, ¿no? O que le apoyen los Dilitesu, pero ¿qué importa, sí, eso? O sea, uno puede criticar esa cercanía, sí, pero la candidatura de ella en sí, y esa persona en sí, a mí me parece buenísimo que una mujer como tal se puede presentarse y ir en contra del machismo, de ir, sí, en, claro, contra del capitalismo, de ir, pero en mira, contra del desposeimiento. Yo no sé si va indígena en contra del machismo, ¿eh? ¿No? No, digo, claro, es indígena y no, los, ¿quién?, indígenas. Pero ella es elegida como candidato de todos los indígenas. Sí, pero mujer, los indígenas, o sea, ¿cómo es patriarcal? Mira, los indígenas. No me parece patriarcal que no, ella no, no. Es que tampoco estamos idealizando. Los indígenas venden a sus hijas. ¿Quién? O sea, ¿quién estás diciendo cuando decís los indígenas? O sea, porque hay muchos pueblos distintos. Sí, eso, claro. Pero hay indígenas. Sí. Que venden a sus hijas. Y también no indígenas que venden a sus hijos, ¿no? Sí, claro, sí. Uno, dos. Si hay alguien, si hay machistas, son los indígenas. No, perdón, pero eso es cierto. Ahí no hay, o sea, yo no estoy planteando, no, pero es no que planteé es de un momento que ellos son, no son machistas, ¿no? No planteé eso. Ahora. Sino que me parece que ella, su candidatura, su personalidad, su historia de vida, ella sí va en contra, sí, claro, del machismo, me parece. No, pero mira, a lo mejor estoy yo, equivocado. No, yo con mucho gusto no he tenido la oportunidad, bueno, es que sí he tenido la oportunidad, no he ido, pero quiero ir a darle mi firma para que sea para eso de la candidatura, ¿no? Pero a mí no me pareciera que fuera presidente de la República o presidenta, pues, ¿no? Que el término correcto sería presidente en términos gramaticales, aunque eso vale madre porque le podemos decir presidenta. ¿Por qué? Porque la señora no ha sido ni presidenta municipal de Tuxpan, que es donde es originaria. O sea, porque tampoco es un juego esto de la política, pues, y de la gobernación. Se necesita experiencia. ¿no? Qué entonces, interesante. Planteo una idea como cortito, que es que cuando vino Irvin Welsh, ¿no?, de Trainspotting, planteó una idea como para renovar la democracia, que iba en contra del caudillismo, de clientelismo, de también dinastías políticas, uh-huh, que se estaba viendo como una antigua idea griega, que era una suerte de loterías para cumplir con puestos políticos. Él sacó esa idea diciendo que está bueno que vuelva para renovar nuestra democracia, que te llega algo en el correo. Yo no, yo, eso no me late tanto, la verdad, no. Sí, pero no. Digo como que es una idea que está ahí, ¿no? Que está flotando. Sí, pero esos experimentos, tú sabes, Patrick, y todos los científicos sociales saben que en lo social no se puede estar experimentando, cabrón. No, porque una sociedad no es un laboratorio. No podemos equivocarnos, cabrón. Pero si ya está equivocado y mal por sí, sí. Único que podemos hacer es experimentar. Sí. Sí, exacto. Y yo además pienso que la candidatura de esta chava es una medición. No tienen, no sé cómo decirlo, pero me parece que están pensando que no van a llegar a la presidencia de la República. Por supuesto. Y van a llegar las firmas, según ellos. Ajá. Es una campaña que sabe que no va a llegar. No, pero no se trata solamente de la campaña, sino que a través. Concientización. Exactamente, y a través de la medición, para medir cuáles son las. Digamos, la. ¿Vale otra hora? Ya se me fue la onda. Es una medición, nada más. Es una medición del discurso y su penetración al respecto de las condiciones de esta población indígena y de qué tan cercanos estamos, ¿no? Además, creo que esa es una medición. Lo único que y que además en esta medición, pues también hay un acopio, ¿no? Hay un acopio de no solamente de firmas, sino de que la gente voltee y tenga otra digamos, visión de este fenómeno, pues del STLN, ¿no? Porque no solamente es la problemática indígena, sino también de su origen político, ¿no? Ajá. Vas. Que la tradición vale madre. Pero no estamos tradición. Hablando de tradición, ¿no? No, para nada. No. No, pues digo, hay una propuesta política, pues, ¿no? Por parte del Consejo Indígena. Que yo no sé cuál es, ¿eh? Exacto, ¿no? O sea, yo no sé cuál es. Que yo creo que más bien esa es la situación, pues, ¿no? Hay un estanque político en México grande, ¿no? Que se ha visto muy alimentado con el asunto de las candidaturas independientes y que se ha convertido también en una... Pues en una herramienta que a mi parecer es estéril. Un poco distractiva, ¿no? O estéril incluso, ¿no? Claro, sí. Digo, ya se está hablando de que lo más seguro es que ninguno, ni siquiera los verdaderamente poderosos de los tramitantes para ser candidatos independientes van a conseguir las firmas, pues, son, ¿no?, victorias simbólicas, o sea, ¿no? Sí, una victoria simbólica, pues, ¿no? Pero este asunto del símbolo, ¿no?, es lo que a mí me saca de onda y me hace sospechar y me hace no querer creer del todo, pues, ¿no? Porque para que se dé esta victoria simbólica tiene que haber una representación, pues, ¿no? Entonces, si a través de tu candidatura independiente vas a reconocer la validez oficial del Estado para gobernar y por eso te paras en ese foro para que te den la luz, claro, pues no vales madre, ¿no? Pues o sea, sí, y claro, mucho menos cuando ya nos habían dicho al principio del siglo, ¿no? Para todos la luz, para todos todo, ¿no? Uh-huh. O sea, yo creo que debe serlo al revés, pues, ¿no? O sea... Para nadie la luz, cabrón, y para nadie nada, pues, ¿no? Claro, claro. Y bajo ese supuesto, pues, considero que esta mujer, Marichuy, como representante de un consejo indígena, pues tiene que representar al consejo indígena, pues, ¿no? Sí, mira. Y esta representación política o entrega de la voz, pues, a un individuo, también es una replicación del sistema democrático, pues, ¿no? Lo que quiero decir es, ¿el Consejo Indígena tiene cosas que sumar a la democracia? Pues seguramente sí, pues, ¿no? Porque son una idea nueva, son una idea fresca, sí. Provienen de una tradición distinta que tiene otros elementos espirituales y culturales que pueden seguramente abonar algo si se hace un estudio adecuado, pero no sumándose al proyecto, pues, ¿no? Sino pasando de lado del proyecto. Sí, se sistematizan, pues, ¿no? Ahora, pero a veces también es como usar el sistema electoral como herramienta para que esa voz o esas voces o esas propuestas lleguen a la gente, ¿no? Claro, no. No, o sea, es decir, si sí, creen en eso de por no, sí, pero no, es usarlo como herramienta. No. Pero lo que pasa es que en México actualmente hay un fuerte retomamiento del asunto del voto. Digo, hasta hace pocos creo que en las últimas elecciones subimos 50+% de la población que decidimos no votar, pues, ¿no? Creo que 53, 54, sí, por ahí. En las últimas elecciones a, sí, nivel, a nivel nacional, pues, ¿no? Yo creo que para estas elecciones el número de votantes va a crecer muchísimo. Y eso para mí es sumamente preocupante, porque creo que eso significa que hay cada vez más personas que creen en la democracia, y no estoy de acuerdo. O sea, no estoy para nada de acuerdo, pues, en que nos sumemos a una democracia representativa que encuentra en nuestra representación únicamente un voto, pues, ¿no? Sí. Y mucho menos creo que la manera de apoyar a Marichuy sea dándole una pinche firma, pues, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí, sí. O sea, la verdadera manera de apoyar a Marichuy es que vayan a las urnas y por favor anulen su voto. O sea, no vayan a votar por ella, no vayan a darle, mira, la firma, no le den la firma a nadie. Yo tengo, o sea... Vayan, anulen su voto, mira, y vivan, sí, éticamente. La verdadera manera de apoyar a Marichuy es integrar a tu cultura las bolas surianas. Yo no sé, o sea, yo tengo una posición distinta al Pavel, que yo siempre he votado y creo en el sistema, o sea, una suerte de democracia representativa. Creo que en Gran Bretaña, por lo menos, el voto fue una victoria de los trabajadores, ¿no? De las mujeres que salieron también para votar, y es algo que tenemos que salvaguardar y usar. O sea, más allá de que este sistema es imperfecto, que no creo por el 100% en eso, que va a solucionar todos nuestros problemas, que es lo mejor del todo. O sea, yo me gustaría una democracia distinta también, no solamente representativa, o sea, distinto a lo representativo, pero mientras que esté... O sea, pero creo que hemos tocado ese tema en otro programa. Sí, yo creo. Oye, pero ya como que estás anunciando el siguiente asunto para el programa. Es que esto, porque dijiste mujeres, y esto nos lleva en automático al feminismo. Ok. Sí, o sea, claro, hay mucha violencia contra las mujeres, eso es inobjetable, ¿no? Eso ni siquiera hay que discutirlo. En las mismas culturas. Sí. Eso es una obviedad. Pero, o sea, tengo que anunciar también. Hay que revisarlo, ¿no? Esto, o sea, podría ser, o creo que va a ser mi última aporición aquí. Ah, chinga. Porque el próximo viernes voy a estar en DF. Un tapatío nos abandona y se vuelve chilango. Pinche tapatío traidor. Así que voy a tener que escuchar su próximo programa sobre feminismo de lejos. Y, oye, no, y oye, tal vez llamar. ¿Se puede hacer llamadas y intervenir? Sí, claro. Tal vez las llamadas. Oye, nos encantó que estuvieras aquí, cabrón. Chingón, cabrón. Bueno, a mí me ha encantado. Pero... Es que todo menos con ingenuidad. Pero yo quisiera decir ni feminismo, ni indigenismo, ni la chingada, no con ingenuidad. Primero quiero decir que la democracia está podrida en este país. Y y lo siguiente es que en estas veladas de las noches cartoneras, que no fueron muy, muy, muy de mucha gente como en otras ocasiones, de tanto escándalo. Y sin embargo me pareció muy humana, muy, muy interesante. Descubrí, por ejemplo, a Paulina Navarro, ¿sí se apellida? Sí. Sí. Una gran poeta, ¿no? Una gran poeta. Y a Patrick, tipazo, ¿no? Y no solamente como persona, como tipo, ¿no? Sino que ha venido aquí a sumar y a demostrar una humanidad impresionante. La verdad es que eres un humano increíble. Sí, sí. Superman, cabrón. No, la neta sí. Me desfrazo y me voy con los indígenas. Y que además ha venido aquí, oye, no solamente a aportar cosas, sino también... Patrick Bond. Mucha humanidad, es lo que quería decir. Pues bueno, estamos prácticamente despidiendo el programa, cabrón, y despidiendo a Patrick. No, Patrick, te vayas, cabrón. Pero nos seguimos por ahí reencontrando, ¿verdad? Sí. Oigan, Patrick. Entonces, lo que empezó siendo el tema del indigenismo o algo así. No. Terminó también de lo popular, siendo algo, ¿no? De la democracia. Esto fue Observatorio Humano. Pero no despida, espérate. Si no, pagamos la siguiente hora. ¡Qué pinche! Y Jacobo está aquí vamos todo el día. Algo, ¿no? No, espérame, ir. Pagamos la siguiente hora. ¡Qué chingados! ¿O qué? ¿O tienes anunciantes que se quejan o qué chingados? ¡Sigámosle! ¿Qué? La novia. Pinche Jacob. Ponle piloto automático. No, ya nos vamos. Bueno, oye, Patrick. Patrick. Sí. Quiero decirte algo, cabrón. Yo no sé si, bueno, en tu país tú les puedes traducir esto, ¿no? ¿Mm? Como te conozco a ti, cabrón, amo Escocia, güey. ¿Me reconoces a mí? Como te conozco a ti, chingón Escocia. Chingón, Escocia, país. Sí, a huevo. Bueno, están bienvenidos. Sí, hacemos una... un programa especial. Tenemos que hacer algo, ¿no? De Escocia, ¿no? Escocia, Jalisco, cabrón. Y ya sabes que aquí en México... pues en México... somos puros cabrones. Pero estamos... quiero decirlo de la manera menos cursi. Ajá. Es que estoy emocionado. Estás enamorado, cabrón. Estoy enamorado de ti, pinche Patrick. No. Pues sí, estoy enamorado de ti en el sentido más... joto posible. Está partido. Corporal. En el sentido menos sexual. No. Carnal. No, estoy enamorado de ti en el sentido más menos sexual del término. Pero ¿no? Sí, joto. Pero jotazo, cabrón. Pues sí, qué chingazo. Antes de que nos degeneramos aquí, creo que hay que terminar el programa. ¿Qué? Te hago un guaguis, ¿ok, cabrón? No, chingón, Patrick, ¿eh? Nos has venido a enseñar una actitud, cabrón. Sí. ¿No? La actitud de la apertura, el aprendizaje. Bueno, yo creo que es al revés. Yo he aprendido mucho y han sido muy acogedores conmigo aquí en el programa. Sí. La he pasado muy bien. Pero no digas acogedores, ¿eh? No digas acogedores. No. Porque acá se... acá se convierte en coger, que es como, ya sabes, ¿no? Claro, pero sin estas albures, ¿no? No, sin albures. Sin los albures. No, no, es que quiero de manera muy emocional, con mucho corazón decir esto, porque sé que allá está tu mujer y tu hija, cabrón, ¿no? Tu bebé, ¿no? Entonces, por eso es que lo digo muy emocional, cabrón. Te quiero mucho, cabrón. Chingón, cabrón. Bueno, ya nos vamos. Hasta el próximo viernes. Esto fue Observatorio Humano.